Medellín 300-600-2020. Usted esperaba un cambio. Aquí está el cambio. Veracruz Estéreo 93.5. Siempre clásico.

93.5.

Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. Soy como tú. Llegaré minutos estará la Supersónica para acompañarles y llevarles a ustedes los clásicos supersónicos. 10 de la mañana, 39 minutos. Gracias por acompañarnos, gracias por disfrutar de buena música. 322-268-1212. Saludo para Marlon, para Luis, para Gustavo, para Juan David. Quiero también enviarle un saludo muy especial a Carepalo en el Hotel de Gladys, esperando el cargue en Tolú. Allá están todos mis camioneros, cómo los recuerdo, cómo los quiero, muchachos. Un abrazo, que el Señor los bendiga y los acompañe. Gracias por estar en sintonía de Veracruz Estéreo. Recuerden que ahora descargan en su celular la aplicación de Claro Música y van a poder escucharnos completamente gratis. Descarguen Claro Música en su celular y van a poder buscar en la opción de radios Veracruz Estéreo y ahora nos van a poder llevar en su celular completamente gratis sin que se consuman sus datos. 10 de la mañana, 40 minutos, más clásicos, más música, nos preparamos. En minutos, la Supersónica viene para acompañarles y entregarles los clásicos supersónicos en Veracruz. Estéreo 93.5 al aire, Obando. Estéreo 93.5 Medellín, clásico siempre. Es el momento seguro. Car Security te da la hora. Ya vienen clásicos supersónicos 10:52.

clásicos supersónicos. Así se llama este programa, damas y caballeros. Buen día, les saludo con esa muy buena canción. Hoy viernes, comenzando un nuevo fin de semana. Hay toque de queda para que lo tengan muy en cuenta, porque ya el lunes va a haber casi que reapertura total de la economía. Mucho juicio, a cuidarnos más que nunca, para no volver a lo que está en este momento Europa, que es el confinamiento estricto, ¿no? Chicos y chicas, hoy tema especial en Clásicos Supersónicos. No me canso de decir que hacemos parte de la generación del cambio. Me tocó ver vitrolas funcionando, sí señores. Me tocó también poner música en disco de acetato. Después tuve la fortuna de manipular los famosos cassettes, que entre otras cassettes, no, es una palabra francesa, se debe pronunciar algo así como cassette. Y también me tocó el CD. ¿Saben qué disco tengo en acetato? Que es una verdadera joya, que entre otras grabé un videito que está grabado en las redes sociales. Nada más y nada menos que el acetato de The Dark Side of the Moon, El Lado Oscuro de la Luna, de la agrupación británica Pink Floyd, un álbum que durante muchísimos años fue el más vendido en toda la historia del pop y del rock. Chicos, la invitación para que participen. 322-268-1212. Quiero que me cuenten a través de este medio directo con todos nosotros, bueno, y a través también de nuestras redes sociales, ¿cuál era tu formato favorito? ¿El disco de acetato, el cassette o el CD? Y si por favor todavía lo tienes, cuéntanos, háznoslo saber o tómale una foto y envíala. I don't

Totalmente de acuerdo. The Summer is Magic. El verano es la mágico. La supersónica. Creería yo que Laura, el huracán que estaba en el Golfo de México, ya empezó a rebajar su intensidad y creo que vamos a tener solecito en los próximos días. Hoy estamos hablando de discos de acetato, de cassette y de CD. ¿Cuál fue tu formato favorito? ¿Todavía los tienes? Tómale una foto, cuéntanos, participa con nosotros. Mientras tanto, les voy contando que tuve la fortuna hace poco de conocer algo que se llamaba el cilindro fonográfico, que fue el antecesor de la vitrola. ¿Qué aparato más particular? Hay uno aquí en Medellín, en una persona que es muy coleccionista de cosas antiguas, divino. Después de eso vinieron las vitrolas, los tocadiscos. Tuve la fortuna de en la casa de mi abuelo de manipular un tocadisco de esos antiguos. Recordemos que las pastas venían en pulgadas, había de 7, de 10 y de 12. Habían unos LPs, pero súper pesados. Y lógicamente venían en varias revoluciones. Habían revoluciones de 16 revoluciones por minuto, 78 revoluciones por minuto. Y los que más nos tocaron a nosotros, que fueron los de 45 revoluciones por minuto, que eran los sencillitos, y los de 33 revoluciones por minuto, que es el disco que conocemos hoy por hoy. Lado A, lado B, 6 canciones por un ladito y 6 canciones por el otro. Entre otras, ¿sabes de qué me acordé? De esos LP de colores, ¿tuviste alguno? Eran maravillosos. Cuéntanos, participa, agréganos. 322-268-1212. Vamos a ver qué nos dicen los muchachos. Buenos días, Vicky. Pues la mejor era en casa, porque uno esperaba a que le sonara toda la canción y el casete se enredaba. Para desenredarlo, si no se reventaba, había que bregar a coger al escondido el barniz de la mamá para poder bregar a pegarlo y a ver si la canción quedaba completa. Canciones estelares para sus oídos. Hey! Saludo a los soldados del Ejército Nacional y por el derecho les cuento que sigue una muy buena canción con el patrocinio de Motogrúas Medellín, teléfono 300-620-20. Si tienes algún problemita con tu moto, no vaciles en contactar Motogrúas Medellín, 300-620-20, que presenta a esta hora el clásico de la hora. Love tonight. 620-20. Motogrúas Medellín, siempre disponible para ti. Motogrúas Medellín, 300-600-2020. Un viaje al pasado desde los 80s. Sónica. Claro, por acá, desarrollando el contenido de hoy, leyéndolos, viendo las fotitos que me manda, escuchándolos. Hoy quiero que me cuenten cuál era tu formato favorito para escuchar música, el LP de acetato, el CD o el cassette. Mientras ustedes siguen participando, yo les cuento los discos más caros pagados en subasta. El primero, My Happiness, de Elvis Presley. fue grabada antes de ser famoso. Un coleccionista que se llama Jack White pagó la no menospreciable suma de $300,000 por esa canción. También hay otro tema de los Sex Pistols, se llama God Save the Queen, Dios salve a la reina. Este era el himno oficial de la realeza británica. Ellos hicieron una versión ponquera que levantó muchísima ampolla en la Gran Bretaña. Hay imágenes que de pronto la reina va en su carruaje por las calles de Londres, y la agrupación Sex Pistols va en el río Támesis cantando God Save the Queen. No, no, no, por favor. Mejor dicho, eso es arena de otro costal, y estaremos hablando de canciones que han levantado boya un poco más adelante. Pues bien, grabaron 25,000 copias. Su disquera destruyó la mayoría, solo quedaron 9 copias de God Save the Queen, y alguien pagó $20,000 por una copia de esa. Bueno, pero el récord Guinness lo tiene el álbum blanco de los Beatles, el White Album de los Beatles. Pagaron 790,000 dólares en subasta. Eso fue en el año 2015 y por eso ostenta el Guinness. Pero vea pues, el récord Guinness. Bueno, en cuanto a los LPs más vendidos, ya les comenté uno, que es el que tengo en el video de nuestra red social, que es el famoso The Dark Side of the Moon. Durante muchísimos años fue el álbum más vendido de nuestra música. En los últimos años, Thriller fue uno de los álbumes también. Fueron $33 millones del álbum Thriller. Pero ahora, el acetato, o el álbum más vendido, son los grandes éxitos 1971-1975 de la agrupación Eagles, 38 millones de copias. Pero como ayer traje a colación una canción de la agrupación Eagles, hoy voy a recordar un tema del señor Michael Jackson, incluido en su álbum Thriller, y que entre otros me parece una canción fabulosa para un viernes porque es muy rumberita. Aquí está. Yeah. Síguenos. Encuéntranos como Veracruz Estéreo Medellín en todas nuestras redes sociales. ¿Qué quiere ella? Es otro chico. Es 22-268-1212. Hola Vicky, ¿cómo estás? Mira, a mí me gustaba mucho el cassette. Me gustaba porque ya cuando el tiempo que uno se cansaba con la música que estaba ahí en ese cassette, podía grabar sobre lo que estaba ahí. Me gustaba mucho eso. También me gustaban mucho los CDs. Incluso tuve un Discman que no me duró mucho porque las caídas que tenía, ay, no me duró casi nada, pero excelente esa época de cassette y CD. El cassette o el CD, estamos en el viaje, estamos en un viaje en el tiempo, estamos recordando esos formatos tradicionales en los cuales escuchamos música. Entre otras, hay un oyente nuestro que se llama José Aníbal Tuberquia, tiene 2000 cassettes, todavía los utiliza y me dice que la gran mayoría están grabados con la música de Veracruz y lógico, con la locución de nosotros, porque en aquella época no había forma. Antes ustedes cruzaban los dedos para que nosotros no habláramos y las canciones quedarán completicas. Ah, bueno, ahorita olvidé que contarles que hay una, digamos, una fiebre contemporánea por el acetato. Es impresionante. En México, los discos de acetato están carísimos. andan haciendo fiestas con acetato. Hay muchos DJs que hoy por hoy están mezclando con acetato y es maravilloso. Y entre otras, aquí en Medellín hay encuentros de gente que tiene sus colecciones de vinilo, para que de pronto esculquen por ahí. Si usted tiene los suyos y quiere intercambiar o quiere mirar qué tienen los otros, pues averigüe, porque hay unos encuentros de coleccionistas de 93.5 Medellín.